junto a mí. Y a veces sueño que nos besamos y luego despierto y no es así. Quiéreme, de ti me enamoré. Dame tu calor, entrégate, sin ti yo moriré. Got it.